La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les abrimos la puerta de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos entre La Retaguardia y el Instituto Espacio para la Memoria en el estado en que se encuentre ahora, digamos, ¿no? Les abrimos la puerta para que nos abran los oídos. Exactamente. Sabemos que muchas veces no estaría fácil abrir los oídos para escuchar Oral y Público, ¿no? No, por supuesto. Y es importante, por eso nosotros agradecemos, especialmente cuando se trata de este programa, a todas las emisoras queridas amigas que replican este programa, ¿no? Porque, digamos, las cosas que tienen actualidad, qué sé yo, La Retaguardia, con los conflictos sociales actuales, con nosotros que somos simpatiquitos los dos, digamos, más o menos es llevadero. Pero Oral y Público es denso, lo sabemos, y por eso... Aún cuando contemos buenas noticias, aún cuando contamos juicios con resoluciones que nos parecen fantásticas, con muchas perpetuas, con mucho, digo, aún en esos momentos... Uh-huh. Es una realidad que aunque sea buena la noticia, es dura y cruda. Siempre implica algo que tiene que ver con profundo dolor y que no puede olvidarse, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, hoy vamos a en un ratito estar charlando con uno de los hacedores de esas radios que nos abren las puertas y sus oídos, pero en carácter de testigo, de sobreviviente. Y de cómo es volver a un lugar por el que pasaste, ¿no? En la época del terrorismo de Estado, para hacer una visita ocular judicial. Esa es la historia que vamos, una de aquellas que vamos a andar. La tenemos a Silvina Manguía de vacaciones. Se asustó Braulio cuando dije la tenemos a Silvina Manguía. Dijo, ¿dónde está? ¿En el teléfono? ¿En el Skype? Yo vi que puso esa cara. Nuestro retornado operador técnico, Braulio Domínguez, y creo, yo hasta que no lo tenga ahí, hasta que no escuche su voz aguardentosa, no lo voy a confirmar, pero creo que lo tenemos a don Basterra después de un par de jueves en los que tuvo un merecido descanso él también, después de la feria de enero que nos tomamos con Oral y Público, que sigue ella mismo. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, Hoy por la mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia o a través de AM690 al mediodía, la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a otros medios, no solo estábamos las radios y las televisoras integrantes de la red, sino también Radio Sur, FM La Tribu y un montón de otros medios del país que están agrupados en otras organizaciones, pero que sin embargo se plegaron a esta A esta movida de presentar ante la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, a 4 años y medio de la aplicación de la ley, un pedido para que nuestros medios sean reconocidos. Ya no les estamos pidiendo la licencia, que es lo que dice la ley. Les estamos pidiendo reconocimiento, que es lo que permitiría que muchos medios que hoy son, digamos, que no están contenidos en ninguna ley, puedan acceder a cuestiones de fomento o puedan organizarse o puedan defenderse de una interferencia, como está ocurriendo con muchas radios de comunitarias alternativas y populares que están interferidas y que cuando van a la AFCA les dice, y bueno, pero yo a vos no sos nadie, para mí no puedo hacer nada, aunque tengan a veces buena voluntad. Una de esas radios que estaba en ese listado es FM La Colmena de Plaza Huíncul, y hacia allá nos cruzamos todos los kilómetros que sean necesarios. ¿Cuántos son, Pedro? ¿Cuántos kilómetros hay de Buenos Aires a Plaza Huíncul? Y casi, por el mil, casi 1.300. 1.300, una enormidad, pero como escuchas, la voz es como si estuviera acá al lado. Él es Pedro Maidana, es uno de los hacedores de la radio de Plaza Huíncul, de FM La Colmena, pero te llamamos, Pedro, ya lo sabes, como sobreviviente del terrorismo de Estado y como testigo. Hemos charlado con él varias veces a propósito de esto. ¿Cómo estás, Pedro? Ahora te saludo más informalmente. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Fernando? Bien. Unos días nada más se realizó una visita ocular a la escuelita, que fue uno de los centros clandestinos de allí. Y yo me imagino que, siempre lo charlamos con Víctor aquí, ¿no? Esto de ir a la ESMA todos los días para que funcione como centro de memoria. ¿Qué sensaciones te causó volver, pasar por ese lugar? Y vos sabés que yo no había podido ir nunca más, o sea, después de haber estado secuestrado ahí, de haber padecido, digamos, toda esa situación, después en libertad, muchos años después, haber descrito todo lo que pude, todo lo que guardé en mi memoria, y a dibujar hasta el plano, la ubicación, la orientación, todo lo que traté de recordar, para que eso no fuera descubierto, fuera denunciado, mientras por lo menos estuviera lo más fresco posible en los tiempos inmediatos posteriores al advenimiento de la democracia. Así que nunca más habían ido varios compañeros de los que estuvieron ahí, que éramos por lo menos 10, 12 compañeros. Algunos habían ido en el 84 en una visita así casi de avesados y desafiantes junto con APDH y organismos de derechos humanos e incluso periodismo, en este caso del diario Río Negro, que se conservan algunas fotos, y habían ido orillando el río, orillando los terrenos del batallón. Que todavía era el batallón, ¿no? ¿Eh? Que todavía era el batallón. Claro, en los fondos del batallón, lo que pasa es que ahora han corrido el alambrado, o sea que esa parte, si bien pertenece, es como que no está cerrado y vedado por alambrado, sino más bien por una tranquera, podría ser así, una tranquera que está en las orillas de lo que ahora es un hipermercado, al cual le vendieron parte del terreno los del ejército, y no se ha podido acceder nunca más. Ahora, bueno, gracias a los pedidos de las distintas querellas, en este caso el Tribunal Oral accedió a hacer una visita de reconocimiento y a hacer una constatación ellos mismos en el sitio, en el local donde estuvo esta edificación, y que después del 84, a los pocos años, a pesar de que en ese entonces el juez Rivarola dictó que no se tocara esa edificación, el ejército pasó la topadora, volteó todo. Quedaron los escombros, muchos yuyos, arbolitos nuevos y todo, pero tratando de borrar lo más posible lo que fue en su momento este centro de clandestino de detención acá, ¿no? Pero antes de que sigas con el relato, vos decías que es la primera vez que claro. que volvés, pero no me quedó claro si fue porque no nunca estuvo, nunca ha sido la oportunidad o porque vos no querías o no podías. Nunca se volvió a dar esa oportunidad que hicieron esa visita. Yo ya trabajaba en campamento, en Rincón de los Sauces, entonces no me coincidió y quizás no sé si hubiera ido, tal vez, ¿no es cierto? Porque el claro. tema laboral, por el tema de todo lo que implicaba. A pesar de que yo en ese entonces ya inmediatamente salí de la cárcel, empecé a participar en las reuniones de la APDH, en Neuquén, que está distante 100 kilómetros, entonces yo iba una vez por mes. Y no fue, siempre veía con nostalgia, algo así, pero nunca con la intención de ir y decir, bueno, a ver lo que había quedado, porque indudablemente yo hice toda la descripción y sabía, era ahí, estaba ahí y punto. Pero ahora era la oportunidad de mostrarle, de decirle a los jueces, de que los medios también, que fueron muchos, pudieran también tomar registros, fotos, muchos registros de todos los que estábamos ahí, que nos fueron entrevistando. Las fotos, digamos, y la televisión, y después de todo nosotros, por supuesto, dentro de lo que recordábamos, tratamos de demostrar y definir, bueno, acá estuvo, fue acá había un galpón, acá estaba esta edificación, acá pasaba esto, y con los distintos comentarios, todo el recuerdo de esa época. Mucho sentimiento, pero también nosotros, creo que todos los que fuimos ahí con la madurez necesaria para asumir el rol que nos competía, o sea, estábamos ante los jueces y ante los abogados de las querellas y ante la prensa definiendo, digamos, acá funcionó este centro, acá estuvo, alguien lo manejó, alguien claro. se encargó de coordinar todo el sistema represivo de secuestros y de detenciones y de exterminio en nuestra zona, o sea que en realidad el tema todo era muy muy pesado, pero nosotros en definitiva por ahí, una vez que estás ahí es como que empezás a relatar, a conversar, a hablar con un compañero, con otro, a conversar con los abogados, bueno, y los jueces fueron tomando nota y dentro de todo ese planteo ahí en el medio del campo, de todo eso, no, me pareció importantísimo para el avance de en este caso de vamos por el tercer tramo del juicio oral en Neuquén, claro. para que estos jueces tomen conciencia, ¿no es cierto?, de lo que fue, lo que existió, lo que nos pasó y que no, y más allá de los terribles relatos que se escuchan normalmente en todos los juicios de los padecimientos de los compañeros secuestrados, perseguidos, torturados, que ellos lo ven un poco más en los sitios donde no que sea, viste que para las personas que no estuvieron es como que una vaga idea, sí estuvo o hasta incluso dudan, habrá estado, claro, sí, habrá sí, funcionado, sí. ¿Viste? Entonces vamos y le decimos, no, acá están estos los escombros, acá había tales árboles, acá había un galpón, aquí. Y estaba muy modificado de aquellos planitos que vos decías que armaste habiendo recordado cada lugar para poder reconstruirlo en las primeras épocas en las que se pudo empezar a hablar de esto, de aquellos planos a esto que viste, ¿había muchas modificaciones? Claro, pasaron la topadora, quedaron los restos de algunos que otros escombros, creció la gramilla, crecieron árboles, yuyos, pero no, en definitiva capaz que para encontrar los cimientos habría que escarbar más, pero nosotros como que lo teníamos bien ubicado, bien localizado. Otros compañeros que ya habían ido en el 84, lo tenían también más claro y más definido. Decía, bueno, acá estaba, acá nosotros vivimos hasta acá, se veía aquel tanque, se veía aquel alambrado, se veía este especie de canal, hacía metros hacia allá, el camino de acceso que todos lo recorrimos vendado, tirado en algún vehículo, posado, lo reconocimos porque es un camino de acceso que se mantiene con más o menos igual, con parte de pedregullo, entonces todavía una, por supuesto, una similitud con todos los relatos y testimonios de los que hicimos. Uh-huh. Quizás un poco más, un poco menos, ya como te digo, estábamos vendados y en esas circunstancias que estuviera más orientado hacia el norte, más orientado hacia allá, que el galponcito estuviera un poquito más acá o más allá, detalles nada más del pero de lo que verdaderamente existió, digamos. Claro. Estamos charlando con Pedro Maidana, él es sobreviviente de la escuelita de Neuquén y esta semana volvió por primera vez en una visita ocular judicial. Creo que lo podemos recibir a Víctor Basterra. Víctor, ¿estás por ahí? Víctor, a ver si te escuchamos. Bueno, vamos a intentar recuperarlo, Braulio, porque me... A ver, ahí te tenemos. Hola. Ahí está, bueno. Ahí te tenemos como metido dentro de un tubo, pero te tenemos, que es lo importante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tempita? Un abrazo a Pedro. Gracias, realmente, compa. Vos sabés, Víctor, que mientras Pedro hablaba y contaba que esto de que era la primera vez que volvía a la escuelita desde que había salido de allí, se me cruzó por la cabeza el contraste, ¿no? Con este laburo por la memoria que vos hiciste, que él hizo por un lado, digamos, reconstruyendo la historia, ayudando a los juicios, y que vos hiciste también de esa manera, pero también siendo casi todos los días a ese lugar al que habías estado. ¿Cómo digamos, se fue dando la situación, diferenciando lugares, diferenciando historias personales, ¿no? Y sí, las historias personales están presentes en cada uno, ¿no? El lugar, evidentemente, en la escuelita de Neuquén, como así en otros lugares, ¿no? Porque han sido intentados ser borrados de la historia. No ha pasado lo mismo con la ESMA, que afortunadamente pudimos recuperar para la seguridad en el 2007, definitivamente, a pesar de que en el 2004 ya comenzó ese acercamiento, ¿no? Pero ya a partir del 2007 yo tuve una presencia más cercana a ese lugar, y prácticamente uno ingresa a lo que era llamada Capucha y está exactamente igual que cuando estábamos nosotros, ¿no? Todos los compañeros que pasamos anteriormente a uno. Así que ese impacto, ese trabajo de imaginación que tiene que hacer el compañero cuando se encuentra frente al lugar arrasado, a nosotros nos resultó un poquito más. Si bien hay unos cambios, por ejemplo, en el sótano absolutos, pero en el ducho, por ejemplo, que tuvo mucho tiempo permaneciendo ahí, estaba intacto. Y eso ayuda de alguna forma. O sea, el trabajo que tienen que hacer ahora los compañeros, que están haciendo desde ya, desde hace mucho tiempo, pero que ahora ya en el lugar y con la permisividad de alguna forma que permite tener el Estado de Derecho, de alguna forma, dicho de esta forma, ¿no? Valga la redundancia, hace que uno se reconozca más en esos lugares, ¿no? Uh-huh. El trabajo de mucha persistencia. Claro. Pedro, ¿y cómo va el juicio a todo esto? Siguen estas rondas de reconocimientos. El 10 de marzo vendrían a los jueces y abogados, digamos, fiscal, por supuesto también con el acompañamiento de los organismos de derechos humanos, los querellantes, todos, a Cutralcó, a un reconocimiento a la comisaría 14, que fue el lugar, digamos, donde a medida que nos iban secuestrando, nos iban llevando, nos iban instalando ahí en la comisaría, algunos fueron torturados, alojados ahí, maltratados, más de 60 vecinos, todos jóvenes, digamos, algunos de mayor edad, pero generalmente todos jóvenes. Entonces van a venir acá también a esta comisaría de acá, que ya está señalizada, ¿no es cierto?, como también un sitio de tránsito de secuestros y de torturas. Lo hicimos el año pasado. Uh-huh. Y vamos a reafirmar otros testigos más y otras víctimas, la situación que vivimos, y bueno, y pedir, por supuesto, el compromiso de los jueces para con nuestra causa, ¿no es cierto?, con nuestra. Muchos de los de hacer la defensa ni siquiera se atrevió a pedir de ir a ver el sitio, digamos, ni siquiera los acusados. O sea, directamente se excusaron, pusieron por supuesto sus fundamentos. Sí. Pero Hay acusados que hasta les molesta que nosotros pongamos las banderas que levantamos en aquella época, que pongamos, por ejemplo, la bandera de nuestros compañeros desaparecidos, que eran militantes del PRTR, de Montoneros, del PC. Entonces, hay una... Eso los mismos acusados se quejan. Ahora se queja la democracia y se sienten como hostigados, digamos, por el... Pero yo creo que más que nada por los fantasmas de su misma actitudes criminales. Nosotros este tercer juicio va a entrar ahora después de estas jornadas de estos reconocimientos, de estas visitas, en una etapa preparatoria para allá, para los alegatos. Quizás haya alguna otra audiencia posiblemente de concepto, y después se van a tomar un mes más, así que quizás para abril, mayo esté la sentencia. Pero ya te digo, este es el tercer tramo. Hay un cuarto tramo y un quinto tramo, que también nosotros, como en el quinto tramo, nos constituimos también como creyentes, la asociación de familiares de detenidos desaparecidos y expresos políticos de acá, de Cutralcó y Plaza Huíncul. Sí, sí. Porque conseguimos la personalidad jurídica recién a mediados del año pasado. En estos otros, las querellas son de APDH, Neuquén, de los abogados del CEPROT, y por supuesto está la Secretaría de Derechos Humanos con un abogado, ¿no es cierto? Y que acompaña en este caso la delegada regional, que es Beatriz Gentile, y el abogado, digamos, Medrano, que están por supuesto permanentemente en conocimiento de todas las nuevas situaciones y los planteos que realizamos. Pero te agradecemos muchísimo este contacto. Queríamos, nos interesa pasar, si bien estamos contando esta historia colectiva, también por el tamiz de lo particular, de lo que le pasa a cada uno con estas cosas, en la medida de no ser invasivos. Y fue muy interesante el testimonio de tu regreso allí a la escuelita, ahora en ese camino de buscar, de seguir buscando justicia. Te mandamos un gran abrazo a esos casi 300 kilómetros que nos decías al principio, y que llegue con un poco de agua, que sabemos que hizo falta. Un abrazo. Bueno, gracias. También un gran abrazo para ustedes, compañeros, que mucha perseverancia también con el programa y con el esfuerzo que hacen por mantener viva la memoria y seguir difundiendo todos los esfuerzos que se hacen a lo largo del país y que se van concretando en innumerables juicios contra tantos genocidas y contra tantos otros cómplices de toda esa perversa dictadura que seguirán apareciendo. Y bueno, el compromiso, por supuesto, como colegas y como compañeros de Radio La Comera, que de enviarte varios registros de estas víctimas testigos que estuvieron ahí en la visita ocular a la escuelita de Neuquén. Mande, que está este micrófono está abierto para quienes hicieron la historia. Nosotros la estamos contando simplemente, así que mandanos, estamos en contacto y pasamos esos testimonios de la gente que participó. Además sabemos que participaron, ¿no? Que tuvieron compañías interesantes en esa visita, ¿no? Digo, estuviste bien acompañado. Sabemos que fue Norita Cortiñas. Claro, fue todo una sorpresa. Los compañeros de las asociaciones que he tenido desaparecidos de Buenos Aires. Encontrarlos, sí. Sí, sí, fue toda una sorpresa saludarla, charlar unos minutitos con ella, porque estaba muy demandada de todos, de compañeros. Como siempre, demandadísima. De periodismo. Todos queremos hablar con ella, todos queremos estar con ella, abrazarla. Es la mamá de todos, ¿no? Sí, es admirable. Es admirable encontrarse con ese gesto, esa mirada, esa fuerza de voluntad. Es impresionante. Bueno, el caso de Pedro. Y ella no, pero también una emoción, como que lo levanta uno del piso con unas pocas palabras, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, y vos la levantás del piso con un abrazo, porque Pedro mide casi 2 metros y Norita, con solo abrazarla, me imagino que la habrás levantado en el aire. Un abrazo grande, Pedro, muchísimas gracias. Igual, chao, compañero. Un abrazo, Pedro. Ahí estaba de vuelta Víctor Basterra en el tubo saludando. Ese que escuchamos recién era Pedro Maidana de la radio La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén. Una de esas tantas radios que nos retransmiten en todo el país, ¿no? Que siempre decimos compañeros valiosos que nos prestan su aire. ¿Qué otras nos prestan? ¿Qué otras? Aire. AM690 de acá de Buenos Aires. Que estamos saliendo en vivo. FM del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca. FM La Colectiva de Caballito. FM de la Calle en Bahía Blanca. La Revancha de Cutralcó, Neuquén también. FM del Monte en Santiago del Estero. Radio La Negra del Bolsón, Río Negro. La Radio del Mate Cocido de Tucumán. Radio Nauta de La Plata. FM La Caterva de acá de Buenos Aires, de Barracas. La Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Quinta Pata de Córdoba. Zumba La Turba también de Córdoba. La Megafónica de Villa María. Radio Porqué de Buenos Aires. FM La Riachuelo de Lanús. Radio Libre de Santa Teresita y Radio Voces de La Rioja. Bueno, perdóname, discúlpame. ¿Está bien decir Lanús cuando uno se refiere a Villa Jardín? ¿Vos que conocés los pagos, Víctor? Y forma parte del partido, pero tiene su identificación. No, claro. Bueno, bueno, prometo por corregirlo para siempre y no equivocarme nunca más. Bueno, separamos y volvemos y charlamos un rato, Víctor, si te podemos sacar del caño en el que estás. Perfecto. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, seguimos en esta emisión de Oral y Público y ahora creo que yo lo vi tironear a Braulio y vi que Euge salió también para ayudar en el tironeo. Me parece para que lograron. Sacar a Víctor del caño. Uy, ahora te metiste vos en un caño. ¿Qué pasó? A ver ahí. Hola, hola. Ahí está, salí del caño. A ver si lo sacamos del caño. ¿Estás, Víctor? Hola, hola. Uy, te sacamos, logramos sacarte. Bien, bien, carajo. Bien, ahí te escuchamos. Como una persona, no como un marcianito. Bueno, Víctor, hace unas cuantas semanas que no estamos en el programa, que no participás del programa. Y hoy cuando charlábamos nos preguntabas por las fechas precisas de la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. ¿Nos podemos meter en esa charla? Sí, cómo no. Tiene que ver con una idea que estaba manejando mi querida hija Soledad y que planteó en una rueda. Y bueno, ahí se dio todo un trabajo de investigación que está haciendo. Entonces era esa la pregunta, exactamente cuándo habían sido promulgadas las leyes, primero de punto final y luego de obediencia debida. Y yo averigüé, pero en corta ahora les doy la iniciativa a ustedes. Bueno, y fueron recordemos, ¿no? ¿Nos escuchás? Sí, sí. Ya que estamos, recordemos, ¿no? Que en diciembre del 86 se sanciona la, el, digamos, el Congreso sanciona la ley de punto final, que lo que implica es ponerle una fecha de caducidad a las causas, es decir, las causas que no se metían por mesa de entradas en determinada fecha, listo, se acababa, no podían generarse los juicios. Eso motivó, lejos de frenar los juicios, que fue lo que se intentó con esa ley, lo que motivó es que todo el mundo se apurara a meter las causas, ¿no? Y que se agilizara de algún modo aquello que todavía se estaba reacomodando. Víctor, corregime si yo era un... No, lo que pasa es que hay una trampita en las leyes de punto final, fundamentalmente. La trampita es que se promulgaba, pero tenía efecto retroactivo a partir de 1985. O sea, hasta dos años después del advenimiento del Estado de Derecho, hasta dos años después tenían validez las denuncias hechas. O sea, quedaban hasta el 85, claro. Fecha en que fueron juzgados las juntas. Uh-huh. O sea, prácticamente emparejaba la sanción a las juntas con la apertura de nuevas causas a partir de 1985. Lo que pasa es que se promulga en diciembre del 86, pero estaba la trampa de que había un año y medio prácticamente, o un año, uh-huh. Que ya estaba en vigencia la ley de punto final. Uh-huh. O sea que nosotros cuando un poco teníamos una visión crítica de lo que era el juicio a las juntas, no nos equivocábamos con respecto a eso, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Esto era así, y bueno, pero la historia se siguió adelante y por eso fueron los 20 años de impunidad absoluta que hubo en muchos aspectos, ¿no? Unos meses después de la sanción de esa ley de punto final, no conformes con eso, cuando lo citan a declarar al Nabo Barreiro, que hoy está sentado en el banquillo de los acusados por primera vez en el juicio que se sustancia en Córdoba por los crímenes cometidos en La Perla, se negó a ir a declarar, tenía que presentarse a la justicia, y en lugar de ir a declarar se fue a su regimiento y mientras tanto Aldo Rico se levantaba en Campo de Mayo, y es lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, que tuvo, yo creo que fue la primera, en mi caso, por ejemplo, yo tenía 16 años, estaba por cumplir los 17, y fue la primera decepción que me dio la democracia. Hasta ahí, hasta ese momento, para quien venía de una familia que no había pasado por el terrorismo de Estado, yo no veía estas cosas que vos veías del juicio de la Junta, digamos, para mí era maravilloso, ¿no? Como para muchos otros. Entonces fuimos a la Plaza de Mayo, me acuerdo, ese domingo, a bancarlo a Alfonsín, que se iba a ir con el respaldo también de la gente del PJ, digamos, había todo como una cosa de unidad política ahí para ir a que se rindiera Aldo Rico, mientras había gente en las puertas de Campo de Mayo queriendo enfrentarse mano a mano con los milicos, ¿no? Y bueno, volvió Alfonsín, hizo las Felices Pascuas, ya no sonó raro que hablara que eran héroes de Malvinas, y después nos enteramos, ¿no? Con la sanción pocos meses después de la ley de obediencia de vida, que finiquitó los juicios, que canceló toda posibilidad de juicios, hasta que se derogaron esas leyes en los últimos años, ¿no? Así fue más o menos la historia, al menos como yo la recuerdo, como me quedó grabada, pero creo que no me equivoco en ninguno de estos datos. Y me imagino que para alguien que había sobrevivido al genocidio, que entre comillas podría decirse también había sobrevivido al juicio a la Junta, digamos, que había sufrido el juicio a la Junta, pero a la vez con la contradicción de que se había podido hacer un mínimo de justicia, aunque se levantara allí la teoría de los dos demonios. Que llegaran estas leyes, me imagino que no sé, ¿qué pensaste? ¿Pensaste que nunca más se iba a poder con el nunca más? No, uno nunca iba a claudicar, es decir, uno en general no está acostumbrado a claudicar, a bajar los brazos y decir, bueno, una derrota más y abandono el territorio. No, porque uno, las convicciones de uno son más fuertes que los estados de ánimo muchas veces, ¿no? y los estados de ánimo, por más que a uno le una noche se acueste pensando cuánto dolor, a la mañana uno se despierta a ver dónde me pongo para seguir resistiendo. Uh-huh. Un poco esa es la mirada que uno tiene como activista y como tipo comprometido con los con lo nuestro, ¿no? Y además con ciertos principios y ciertos valores que uno sigue manteniendo. Claro. Por supuesto, fue un golpe, y además para nosotros fue para todo el campo popular, fue un golpe importante. Yo ahí terminé de cerrar mi historia de defensa, porque yo también seguí defendiendo. Me acuerdo en el año 89 cuando se estableció prácticamente aquel dicho que decía cuanto peor mejor, con la toma de los se asaltaban los supermercados, sí, todo sí, eso sí. Me acuerdo que era en mayo, en junio del 89. Sí, después de las elecciones, el 14 de mayo ganó las elecciones Menem, después de eso se aceleró el proceso. Claro, y bueno, y nosotros salíamos en patota a evitar en los barrios que se asaltaron los supermercados y a quedarse tranquilo, es decir, no a quedarse tranquilo, sino a pelear de otra forma, ¿no? Claro. No utilizando, sino viendo la mejor forma de no romper el Estado de Derecho, porque uh-huh. esa es la historia, ¿no? No olvidemos que todavía estaban las Fuerzas Armadas en plena vigencia, su poder de fuego y de convocatoria con el servicio militar obligatorio. Uh-huh. Está. Víctor, nosotros hemos en estos últimos programas hecho como una cobertura especial a propósito de lo que está sucediendo con el traspaso de los sitios de memoria desde la órbita del IEM a Nación. Te hemos entrevistado muchas veces sobre eso, vos has dicho lo tuyo también. No sé si hay algo más para decir, si querés decir algo. No quiero, obligarte a repetir lo que ya nos dijiste, así que lo dejo en tus manos si tenés ganas de decir algo al respecto. No, yo sé que hay algunas acciones que se están llevando a cabo, de pedidos de no innovar, pedidos de, bueno, varias, algunos aspectos así. Yo estoy un poco, tomé un paréntesis por cuestiones de salud y de salud mental también. Uh-huh. Así que estoy un poco en bolainas, como se dice en la jerga del tablón. Sí. Bueno, te aporto yo algunos datos. ¿Sí? Mirá, dos datos. Se va a presentar. No sé si llegaron antes de que cerraran los juzgados hoy. Si no llegaron, lo van a hacer mañana, pero se van a presentar dos recursos de no innovar, uno enfocado a Nación, otro enfocado a Ciudad, para intentar frenar la cuestión del acuerdo, ¿no? Del traspaso. Y entre otras personalidades que firman ese petitorio, esa cuestión judicial que se va a interponer, está Osvaldo Bayer, ¿sí? Entre otras personalidades, más algunos integrantes del Consejo Directivo del IEM también. Esa es una de las medidas que se está tomando, todavía intentando evitar el acuerdo que se ha firmado. Pero bueno, también es toda una declaración esto que estás diciendo, ¿no? Del hecho de haber necesitado apartarte por una cuestión de salud, también es una manera de volver a opinar sobre el asunto, me imagino. Y sí, hay que esperar los acontecimientos. O sea, no todo está perdido, hay que ver cómo se manejan las cosas. Lo que pasa es que nosotros, si bien tenemos una autonomía y una autarquía de con respecto a los poderes establecidos, porque las políticas las fijamos nosotros, dependemos económicamente, hay una planta que nosotros tenemos que defender, una planta de trabajadores que tenemos que defender, su permanencia y su sueldo, sus salarios, y bueno, eso hay que profundizar todo eso, o sea, así es larga todavía la pelea, así uh-huh. que y vamos a seguirla dando, como siempre. Está. Te quedas un ratito más hasta el final del programa, nos quedan 15 minutos, vamos a charlar con gente de Salta para que nos ayude a a ver qué está pasando allá, así que no te vayas. Perfecto, listo. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos con en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Estamos en el 35 33 17 44. Solo si nos estás escuchando en vivo y si marcas el 011 si estás en otro lugar. Fue un día complicado hoy, la verdad, el que tuvimos con todas las movidas que hubo a propósito de la lucha por lograr dar marcha atrás en el fallo de los petroleros de Las Heras. La verdad es que nada, uno escucha los medios tradicionales. Recién me estaba calentando con un par ahí que estaban diciendo, hablando otra vez, ¿no?, de la metodología, y mientras tanto contaban una historia que nunca contaron, y a la vez en ese contar esa historia por primera vez, uno dice, y tienen razón en ir a cortar, porque si no, no estarías contando por primera vez esa historia, ¿no? Es increíble. Igual están más preocupados, como siempre, por el tránsito que por lo que pueda pasar con un juicio como el de los petroleros de Las Heras, que nos debería dar vergüenza. Hace algunas semanas nosotros charlamos sobre el juicio de Salta, y allí encontrábamos algunas novedades interesantes después de lo que fue la historia de Salta. Te la contamos varias veces, ¿no? Por un lado está el asesinato, el secuestro y desaparición y asesinato de Ragone, de quien fue el gobernador, quien era el gobernador de la provincia. Es el único caso de un gobernador que fue secuestrado y luego desaparecido. Y esa causa ya fue juzgada, pero de todas maneras se sigue tramitando en la justicia lo que sucedió tanto con Ragone como con la masacre de Palomitas y todas las cuestiones que se dieron allí de la represión en Salta, que tenían que ver más que nada con reprimir a la gente que estaba organizada en la universidad, ¿no? Ese fue el caso de lo que sucedió en Salta. Vos tenés en el mapa de la represión algunos lugares donde la represión estaba... tenía como objetivo a los trabajadores organizados en las industrias. Tenés el caso de Rosario, tenés el caso de Córdoba, tenés el caso, por supuesto, del conurbano aquí en Buenos Aires, donde, digamos, lo que estaba allí operando era las líneas internas de las fábricas, con las organizaciones sociales y políticas también laburando allí en las fábricas. Y tenés otros lugares donde... El foco de militancia estaba y de organización popular estaba en las universidades, ¿no? Bueno, ese es el caso de Salta, por eso la mayoría de las víctimas son estudiantes o profesores. Lo vamos a retomar cuando podamos el caso de la provincia de Salta. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público.

hace algunos meses, no, o hace algunos años, el orgullo pasaba por otro lado, ¿no? Con que no se reprimían las manifestaciones sociales y políticas. Nos fuimos de tema y nos fuimos para otro lado. Víctor no está, ¿no? Víctor ya no está. Ya lo despedimos. ¿Viste cómo es eso de la señal en su casa, que se tiene que subir a la terraza? Y... bastante que logramos sacarlo del tubo y que pudiera mantener una conversación vía celular en su casa sin subirse al tanque de agua como hizo muchas ocasiones para salir al aire en horario público. Nos vamos. Nos fuimos ya. Hasta el jueves que viene. Chau, Braulio. Y nos encontramos la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.